olvide el fracaso. Ven aquí a mis brazos, deja que te estrechen tiernamente. Olvida el pasado, quédate a mi lado, deja que te bese dulcemente. Si un amor se ha ido, échalo al olvido, piensa enamorarte nuevamente. Que el amor sincero, puro y verdadero, es el que perdura eternamente. Quédate en mi vida, quédate dormida, deja que mis besos te despierten. Déjame quererte, déjame ofrecerte un amor sereno y diferente. Olvida el fracaso, ven aquí a mis brazos, deja que te estrechen tiernamente. Olvida el pasado, quédate a mi lado, deja que te bese dulcemente. Si un amor se ha ido, échalo al olvido, piensa enamorarte nuevamente. Que el amor sincero, puro y verdadero, es el que perdura eternamente. Quédate en mi vida, quédate dormida, deja que mis besos te despierten. Déjame quererte, déjame ofrecerte un amor sereno y diferente. Olvida el fracaso, ven aquí a mis brazos, deja que te estrechen tiernamente. Olvida el pasado, quédate a mi lado, deja que te bese dulcemente. Se ha ido, échalo al olvido, piensa enamorarte nuevamente. Olvida el fracaso, ven aquí a mis brazos, deja que te estrechen tiernamente. Olvida el pasado.